que más te pone. Que más se pone. En internet sonamos mejor. Conecta con todos los éxitos. 24 horas. La radio de los temazos en internet. Caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la zona desconocida, donde tu cuerpo y mente serán nuestros. Están a punto de presenciar un acto sin precedentes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seáis bienvenidos a este sector latino, que sabéis que lo dedicamos a músicas del mundo, músicas que no suenan normalmente en otras radios. Hoy tenemos una tarde especial, 60 minutos por delante, para tratar, en la medida que podemos, según por el tiempo, para tratar, como te quiero decir, el amplio catálogo enorme, grandísimo, de una discográfica, Putumayo Records. Putumayo World Music, con base en la ciudad de Nueva York. Discográfica esta, especializada en música folclórica latinoamericana y afrocubana, así como otros géneros que pueden ser clasificados como World Music, músicas del mundo. Esta empresa fue establecida en el año 1993 para presentar a la gente la música de las culturas del mundo. El sello creció a partir de la compañía de ropa Putumayo, compañía que enarbolaba ante todo el comercio justo, el trato justo, fundada por Dan Stopper, norteamericano, ya fallecido, en 1997. Desde su creación, el sello se ha distinguido principalmente por sus rítmicas y melodiosas compilaciones de música popular internacional que caracteriza el lema de la compañía: garantizamos hacerlo sentir bien. El origen del nombre de la compañía es el río Putumayo, que cruza desde el norte de Colombia hacia Ecuador, Perú y Brasil. Así que hoy vamos a hablar, vamos a bailar, vamos a oír, disfrutar, deleitarnos con los sonidos del mundo del catálogo musical de Putumayo Records. No es mera egocentría, pero comenzamos por España. Nos vamos al País Vasco de la mano de Kepa Junquera, Sorginak Infernuako. Ez dago besterik analapia baino, ez dago besterik analapia baino. en la época de las guerras carlistas se le decía al acordeón diatónico ese chillido diabólico. Kepa Junkera con este acordeón diabólico diatónico que tanto y tanto se reproduce a lo largo y ancho de nuestro planeta, este instrumento, como pueda ser en la cumbia también. No muy lejos, al norte, en Francia, Montpellier, el ciclón. Pasa la caravana Coco Briaval, sonido gitano, aquí en Sector Latino. La estela de los grandes de la década de los años 20, hablamos de Django Reinhardt con Stefan Grappelli, siguiendo la estela de esa tradición cultiva, Gypsy Caravan, Coco Briaval, Les Jesuits Noirs, a través del Sector Latino. Continuamos dándole brío a la tarde. La Sonora Dinamita. una de esas grandes orquestas de la década de los 60 que hacían el deleite en los salones festivos de Colombia. Tú eres como un ciclón, ciclón. Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón. Arrastrando con todo, ciclón, ciclón. Quemándote mi vida, ciclón, ciclón. Arrastrando mi amor, ciclón, ciclón. Dejándome una herida, ciclón, ciclón. En todo mi corazón, ciclón, ciclón. Dejándome una herida, ciclón, ciclón. Fueron los artífices a finales de la década de los 50 de darle rectitud, aburguesar lo que fue la cumbia y dejar atrás lo que era un mero pasacalle pachanguero de guajiros que visitaban los centros urbanos en zonas festivas, tales como carnaval o pasacalles, donde la cumbia era mucho más estridente y mucho más primitiva. La Sonora Dinamita, una de esas formaciones que adquirieron ya sones y posturas occidentales. ¡Uy! No deja de ser romaní el sonido de Didi Didi de Kerjan, que nos viene desde el norte de Pakistán. Romaní rota. Bye. عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي Desde el Gran Atlas, desde donde se pueda tener gran vista, visión absoluta de uno de los más grandes desiertos del planeta, el Sahara, nos viene este hombre, Amir Diabet, con un claro sentido, Habibi. Hoy, como sabes, repasando el gran e inmenso catálogo de Putumayo Records, auténtico trabajo antropológico que lleva esta gente desde 1992, trayéndonos músicas de un lado y de otro, de los cuatro, de las cuatro esquinitas de nuestra aldea global. Si no fuera por ellos, gente como este hombre no podríamos conocerlo o no llegaría tan fácilmente a nuestras manos. Ellos forman parte también de ese extenso catálogo. Desde Sevilla, que por cierto, se vuelven a unir. Ayer fue noticia. Martínez del Compás se vuelven a unir, Chico Caña y sus compinches. Uno de sus grandes temas, échale. Échale, échale a tu corazón el aire. Estrella o contar las arenas de la playa. échale y échale ya tu corazón el aire. Échale ya tu corazón el aire. Quitarme de tu lado esa calle y un pez del agua, arrancarle a la noche una estrella o contar las arenas de la playa, ya que aquella noche los dos fuimos uno solo y un solo corazón, y en el universo de nuestro secreto, ay, solito estamos, solito tú y yo. Échale y échale ya tu corazón el aire, échale ya tu corazón el aire, porque yo soy como un pececillo que cae en tus redes, que quiere librarse, librarse y no puede. Me falta el aire y se muere. Tienes una manera de comunicarte conmigo y es a través de Facebook y a través de Twitter. Búscame como Sector Latino, ahí está nuestro portal en Facebook. Puedes dejar tu opinión, puedes contactar con nosotros a través de la web. También www.radio528hz.com. Ahí está nuestro portal con artículos, noticias, novedades y por supuesto la radio como hilo conductor a tu visita. Hay gente que me está preguntando que por qué se corta. Bueno, no sé si no queremos ser egocéntricos. No sé si Carlos, nuestro jefe de producción, nos puede decir el por qué. Pero parece que, bueno, pues si se conecta mucha gente, es posible que se pueda cortar. Pero tengo que deciros que tranquilos, amigos, porque podéis bajaros el podcast completamente gratuito en el portal. Cuidado que en la página web se cuelgan a diario todos los programas. Nos vamos a Missouri de la mano de este sonido cajón. Una mezcla ciaco-criolla entre francés e inglés. Y esto que suena, Le Flens d'Enfer, Cajón, Blues Band. Pardonné pour toute ma vie. Je pardonné pour le fond d'enfer. Quand je vais mourir, t'aimons pas, bébé, dans ces mitières. Non, t'aimons donc. Fais la cour, pendant mon papa. Pour moi, oh, sauver mon nom, non, non, non, quand on est toute ma vie, quand on est pour le fond de mon père, quand je vais mourir, on t'aime pas, mais de l'on s'est mis cher, non, on t'aime donc, on prend la cour, on prend la cour. Oh, del folclore español, más afincado en el norte de Galicia, quizás sean los más reconocidos internacionalmente, gracias a Mike Oldfield, que los eligió para varias giras como teloneros, como abreboca de lo que es el espectáculo de Mike Oldfield. Luarna Lubre, hablamos. O Son Doar es uno de esos temas instrumentales, el sonido del aire, más bonitos y reconocidos de Luarna Lubre. Thank you. y no abandonamos las tierras celtas y nos vamos de la mano de Clannad en este Angabar Band. Cambiamos de ritmo y de escenario. Nos vamos a la isla de Cabo Verde con el albino Salif Keita, con Cesare Évora, Yamore. E na noite se esgritaiada, temporal talvez também não. Na brandura e calmaria, nós amor devem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Da brandura e calmaria, nós amor devem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Je t'aime, amore, vieni vesti, e nelle arabi là, too much. Voi e tutti a fi, la pace. Sonidos desde África, Orchestra Baobab de Dakar, el son de llamas. Desde Senegal, así suena. Voy a ser el pobre, estoy a vivir mía. A mí mucha una mujer de mi alma la más querida. Mi trancho no la perdía, caramba, tenga no hay más por saber. Ella me hizo un beba de dama, ella me hizo un perdido. Ahora mismo me quieres amigo mío, y era casa fui mentido. Madre lloraba, allí os pedí y tocaba, que te salvaba tu ritmo. Hoy cambié lo que has herido, caramba, y presiona en una cama. Solo nuestra madre no está más, caramba. Hay vida, no hay al mismo, linda guajira mi son te llama. Quiero gozar, quiero bailar, guajira. Oriente, Oriente, voy a morir. Oriente, pida Oriente, Oriente, como los deos. Ay, mi niña, me voy a morir. Oriente, ay, mi hija, me voy a lo más. Oriente, qué humanidad. La vieja trova santiaguera. Me dieron la clave. Y no la del sol. Uno de los clásicos rebautizados y producidos por Ray Cooder. En un vacilo. Y tú que decías que ya ni salía, que estabas metida en casa de tu tía. Me dieron la clave. Y no la del sol. Anoche te vieron en un vacilo. Te digo una cosa, no cambies la ruta. Todo el mundo goza con lo que le gusta. Me dieron la clave y no la del sol. Anoche te vieron en un vacilón. Estás tumbando cañas, todito se sabe. A mí no me engañas, me dieron la clave. Me dieron la clave y no la del sol. Anoche te vieron en un vacilo. El ritmo de ahora ya no es tapetillo, es la nueva ola de clavo y martillo. Me dieron la clave y no la del sol. Anoche te vieron en casa de Ramón. Anoche te vieron cogiendo jamón, mira qué cosa. Anoche te vieron sin el camisón. Anoche te vieron metiéndole al ron. Anoche te vieron, vaya que apretón. Anoche te vieron, se acabó el carbón. Anoche te vieron al pie del jamón. Anoche te vieron al pie del cañón. Apretón. Anoche te vieron, se acabó el carbón. Anoche te vieron. Volvemos a tierras pantanosas, Nueva Orleans. El día de San Nicolás, muy celebrado por aquellas lares. Sheriff Conner, esta es Cajun Sound, San Nicolás. On a passé un bon temps, on a bu du bon whisky. Nicolas, master à la chimnée, ça tente un âme. J'ai tombé droit dedans, à griller ce biche-là. Elle a pris un gros balai, elle m'a foutu un coup. Pas le coup que mon jus de crête, c'est la pistache que j'ai paillée. C'est la pistache que j'ai paillée. Algo así como que me voy al pantano, me cazo un cocodrilo y me como una arepa de cocodrilo. Más papaya, Side Stopper. Some people whine and giggle, come on the orchestra tonight, we feature in the fiddles. They wanna dance a little, charanga in the middle. Pull your ring, oh, I make the rebels sickle. Mojitos make them bubble. Forget the walls and strike the white boy, she's giving trouble. I am a free spirit, I love to whip the sticket. Don't like the vice, I put the people in a proper panic. I'm getting critical, people so cynical. We get to be spiritual, all about the physical. Escasos minutos para llegar a las 7 en punto de la tarde, horario europeo. Hoy hemos estado haciendo un pequeño repaso de 60 minutos al gran y extenso catálogo de Putumayo Record. Por tanto, es obvio sacar de conclusión que no eran todos los... No estaban todos, pero sí los que estaban eran importantes. Lo que ni decir tiene que volveremos a repetir la semana que viene, tal día como hoy, es decir, el martes que viene volveremos con el sonido auténtico folclore, las raíces, aquí, en Sector Latino. Ramón Laurel estuvo ante el micrófono, Jacobo Caña en la producción, como siempre, por un placer y todo el equipo técnico y humano de Radio528HZ.com, un saludo a todo el mundo. Ya sabéis que si has tenido algún problema te puedes descargar el podcast que todos los días a diario subimos para que gratuitamente en la página web www.radio528hz.com puedas bajarte. Nos vamos, no sin antes darnos a la pequeña satisfacción y el pequeño lujo de despedirnos. Empezamos en el País Vasco y vamos a terminar en Granada con uno de los discos de world music más vendidos de toda la historia. Hablamos de Omega, de Enrique Morente, y ese tributo que en la década de los 90 se le hacía a Federico García Lorca y por doblete a Leonard Cohen. Con este pequeño vals bien els, nos vamos hasta mañana. Mañana será otra cosa, otra historia, aquí a la misma hora. Os espero. Un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, toma este bar con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu voz.